Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. Quien les habla, Florencia Azur, al lado mío lo tengo a Ramiro Páez, y en los controles, musicalización y puesta al aire, Alejo Bernardos. ¿Cómo andas, Rami? ¿Todo bien en este sábado tan soleado? ¿Cómo les va, queridos oyentes y oyentas de Radio Kermés y Artículo 41? Bien, con ganas de empezar este nuevo viernes lleno de noticias. No, sábado. Claro. Tres años bueno, haciendo programa dormido. El viernes, está bien confundirse, pero claro, hoy es sábado. Sí, este nuevo sábado, así es. Así que, bueno, íbamos a tener entrevista, pero lamentablemente la persona entrevistada tuvo un inconveniente. Pero igual vamos a hablar del tema que nos propusimos, que era justamente el tema de los incendios en Córdoba, que es algo que pasa todos los años, en realidad, incendios en todo el país. Hay incendios en distintas partes de Latinoamérica, distintas partes del mundo. Uh-huh. La verdad que es una situación cada vez más trágica y más tremenda. La cantidad de incendios que hay a nivel mundial. Sí, totalmente. Y particularmente en este momento hay varios incendios del que vamos a hablar hoy, fundamentalmente de los incendios que se están desatando en Córdoba, en las sierras cordobesas, lo cual lamentablemente no es nuevo. También un poco tocar de costado lo que está sucediendo en Bolivia y la Amazonía brasilera, que está también afectando al norte y noroeste de la Argentina con enormes ráfagas, me sale decir, pero no son ráfagas, son plumas de humo que están enturbeciendo la atmósfera, generando también problemas respiratorios y de otro tipo, ¿no? Y de visibilidad, obviamente. Sí, particularmente en el caso de los incendios en Córdoba, hay todo ahí un revuelo. Relacionado con quién es el responsable de ocasionar el incendio. Hay gente que habla de que el ejército fue responsable por prácticas negligentes. Uh-huh. Después, hoy hubo un caso particular de un auto que incendiado. Ardió un vehículo y esto originó, de hecho, un nuevo incendio en las sierras de Córdoba, en la zona de Bosque Alegre, y quedó cortada la ruta 271 a raíz de esto. Así que esto justamente fue, las imágenes son bastante impactantes de una camioneta Kangoo completamente prendida a fuego. Y bueno, afectaron los pastizales de la banquina, luego las llamas ingresaron al monte. Y actualmente el fuego tiene unos 300 metros de frente. Sí, tremendo. Bueno, ahí uno siempre tiene conocidos. La Pampa y Córdoba son muy cercanos y uno siempre tiene conocidos en Córdoba. Antes que nada, escribir, si quieren, si están escuchando y quieren escribir el chat público abierto y popular de Radio Kermés, pueden hacerlo, pueden decirnos de dónde nos están escuchando, si donde nos están escuchando están prendiendo fuego también o no. O la están zafando. Por ahora acá en La Pampa la venimos zafando, pero los incendios suelen ser más en el verano, más en enero, por ahí, fines de diciembre, es donde más incendios suele haber en la provincia de La Pampa. Sí, a diferencia de Córdoba, que es común los incendios en el invierno, dado que el invierno es la época seca, y particularmente este año estamos en una pequeña etapa niña, se puede decir, que se va a extender incluso hasta la primavera tardía. Y bueno, es algo que ya se nos están escuchando de distintos puntos del país. Todos lo sabemos, estamos esperando las lluvias y no vienen. Claro. Así que en las sierras cordobesas esta particular situación, obviamente sumado a incendios también que son intencionales, han generado, o están generando, mejor dicho, un escenario realmente... Sí, y a una modificación del paisaje también, porque los incendios se dan en zonas en donde quizás la vegetación no es la que solía ser nativa, sumado a la mayor cantidad de rutas, más cantidad de autos, y bueno, el caso particular de lo que se está denunciando del ejército con prácticas negligentes que podrían llegar a a haber ocasionado estos incendios y con datos que son bastante fuertes de los incendios durante todos los años. Estamos en este momento, estamos estirando para que sepan porque... ¿Tenemos entrevista? Podríamos llegar a tener entrevista. Estamos ahí en media comunicación porque se comunicó con nosotros por WhatsApp de que está disponible en este momento para tener entrevista con nosotros. Juan Arga Narías, que es licenciado en Ecología, doctor en Ciencias Biológicas, investigador de CONICET en Instituto Gulich, que es un instituto que depende de CONAE y de la Universidad Nacional de Córdoba, y particularmente es especialista en ecología de fuego con estudio mediante lo que es teledetección, es decir, imágenes satelitales. Así que estamos tratando de comunicarnos con él mientras esperamos a poder comunicarnos, porque de La Pampa a Córdoba hay que llegar, aunque sea por teléfono. Y ahí creo que ya pudimos hacer contacto con él, así que lo tenemos a Juan del otro lado. ¿Cómo andás, Juan? Florencia y Ramiro te hablan. Hola, buenas tardes. Gracias por el llamado. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Estábamos justamente esperando tener comunicación con vos y dando un poquito de contexto de lo que está sucediendo en Córdoba. Que bueno, que obviamente es terrible. Te habrás enterado de la reciente noticia de un auto incendiado ahí en la ruta que desató otro foco de incendio, ya 300 hectáreas a partir de ese foco. Y bueno, y en primer lugar agradecerte por darnos un poco de tiempo y empezar preguntándote por ahí algo más bien personal, como ciudadano cordobés, más que como investigador. ¿Cómo lo están viviendo en este momento? ¿Cómo está la gente? ¿Cuáles son los ánimos por allá? Bueno, siempre es un tema que conmueve mucho a la sociedad, nos conmueve mucho, porque bueno, Córdoba tiene una particularidad, o la zona serrana, que está muy rodeada de distintas localidades de mayor y menor tamaño, entonces es muy, muy sencillo que mucha gente tenga la vista. Y especialmente de noche también se nota, ¿no?, las llamas, el color vivo de cuando se están quemando las sierras, y bueno, de día también el humo. Entonces es, bueno, como que hay una sensibilidad especial, me parece, porque nada, es muy visible para toda la sociedad, y bueno, después o se siente también el humo, y bueno, las imágenes después en los medios de comunicación, y bueno, entonces sí toca mucho a la opinión pública, y por eso, bueno, siempre conmueve realmente ver esta situación que se da años más o años menos con mayor gravedad, pero casi siempre las tenemos presentes. Claro. Y, por ejemplo, en Córdoba, así como en distintas provincias de Argentina, que también se suman a lo que es a nivel nacional, tienen una infraestructura de datos espaciales, una IDE, que es IDECOR, donde hay un informe que habla que durante 2023 la provincia registra 446 incendios forestales, en solamente el mes de octubre 15.000 hectáreas quemadas, y son datos muy fuertes, y pareciera ser que todos los años hay incendios en Córdoba. Entonces, consultarte desde el lugar en donde estás vos, desde lo que es Gulich, CONAE, la Universidad de Córdoba, si están realizando algún tipo de investigación como para tener medidas preventivas o poder solventar la situación antes de que sea demasiado tarde. Siempre hay como una dificultad, ¿no?, en lograr que nuestros trabajos por ahí se traslade, o sea, nuestra investigación se traslade después en políticas públicas, son decisiones de gestión. Algunas cosas sí se han podido hacer. Igual yo le cuento a ustedes y a la audiencia, nosotros venimos haciendo cartografía de área quemada ahora hemos podido acceder a imágenes desde el año 86 en adelante. Lo hicimos solo para las sierras de Córdoba, que bueno, es la zona que más se quema porque es donde queda más vegetación natural. El resto de la provincia mayoritariamente ha sido transformada en áreas de cultivo. Entonces, con esos estudios sí podemos también ir detectando qué lugares se queman más veces y nos preguntamos por qué. Lo relacionamos también con la presencia antrópica, que no sorprende, pero bueno, es también parte de entender qué pasa, porque en el caso de los incendios, particularmente la gran mayoría de los incendios son de origen antrópico, pero no hay que dejar de lado que también hay un fenómeno o hay una influencia importante del clima, que es quien regula el crecimiento de la vegetación, porque es el combustible, ¿no? Entonces, bueno, están como esas dos y nos preguntamos y todavía seguimos con algunas dudas, pero bueno, que es parte de nuestro trabajo, pero bueno, sí podemos ir identificando algunas cuestiones que favorecen y sí lo hemos trasladado también un poco trabajando con IDECOR y con la Secretaría de Riesgo de la provincia en hacer algunos mapas de riesgo justamente para, bueno, identificar algunas zonas. Se hizo de manera más piloto primero en algunas localidades como para ver qué cuestiones entre qué tipo de vegetación combustible rodea las áreas urbanas y, bueno, qué características tienen esa urbanización también desde distintos puntos de vista también socioeconómicos, ¿no es cierto? Claro. Y en cuanto a las condiciones que justamente generan este tipo de catástrofes, ¿este año está siendo particular y está dando, digamos, también incendios mayores a lo que se está acostumbrado? ¿O es un evento que podríamos catalogar como relativamente frecuente en cuanto a magnitud, en cuanto a intensidad? No, te diría que no es una, todavía no es una temporada que llame demasiado la atención o que salga de lo más o menos normal. O sea, acá el clima, desde mayo que, sí, abril y mayo son las primeras heladas y deja de prácticamente de llover, hasta mediados de septiembre, octubre, que vuelven a iniciar las lluvias. Entonces, es habitual que haya muy baja humedad. El pasto luego de las heladas está seco, así que hay mucho combustible fino, muy disponible para quemarse. Y ya desde agosto y septiembre podemos tener días de 30 grados de temperatura y son meses de muchos vientos, con lo cual hay condiciones muy favorables para que ocurran los incendios. Ahora, también en la medida que sí puede haber casos de, como fue el 2020, sequías, es decir, que también en los meses previos llovió poco y que demora mucho el inicio de las precipitaciones estacionales, a veces llegando hasta noviembre, bueno, en la medida que vamos entrando cada vez más a la primavera, ya es más habitual tener días de más de 30 grados, con lo cual tenemos mayores ventanas de oportunidad para que un incendio, bueno, sea alcance dimensiones de comportamiento y dimensiones de muy, muy difícil control. Tal cual. A mí algo que me llama mucho la atención de bueno, este caso de lo que fue este año en particular, es que más allá de las cuestiones de si estamos entrando en una niña, es decir, en época de seca y calor, y más allá de las cuestiones como más de paisaje, me llama mucho la atención que los dos eventos que se vienen dando en Córdoba de incendios, en uno se responsabiliza al ejército, o por lo menos hay muchos portales que hablan de una responsabilidad de prácticas negligentes por parte del ejército, y bueno, ahora esto de lo del auto, que bueno, es un accidente, un infortunio tremendo. Entonces, consultarte quizás si ven, si hay ¿cómo decirlo? Zonas de protección o regulación, sabiendo que hay ciertas actividades que, teniendo en cuenta un clima seco, pueden desatar un incendio. Si se le consulta, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Córdoba como perito para ver de dónde vienen los incendios, si son de origen natural o antrópico, o cómo se manejan estas situaciones. Mira, a nuestro grupo nunca han llegado ese tipo de consultas. La verdad que desconozco hasta qué punto se investiga. En general se habla como muy superficialmente, inclusive en las publicidades de lo que sería la prevención de incendios. Se dice que el 99% de los incendios son de origen antrópico, pero hasta donde yo sé, creo que no hay estadísticas tan fidedignas. Ahora, sí, en general es muy difícil ver un ambiente de tormenta que sería el que desataría un incendio natural. Claro. Pero sí hay también en la zona serrana. Entonces no sé en qué medida, bueno, qué proporción podría ser. Pero sin duda es que los antrópicos son los predominantes. Y después prácticas negligentes, bueno, como esto que comentás en la zona del ejército, esa reserva tiene muchos incendios, también es una reserva natural de la defensa, pero que es bastante accesible también, entonces no, yo no podría decir que siempre es por causa de estas actividades del ejército, pero bueno, justamente hay una imagen satelital que pasa el día, que muestra dónde se inició el incendio y bueno, coincide con el espacio de prácticas, pero después también podría decir, qué sé yo, en el 2020 tuvimos, o sea, uno de los incendios fue significativo, ¿no? Tienen manchas, formas irregulares porque queman en las sierras y había quedado como una especie de media luna en un campo que no se había quemado y ya estaba extinto el fuego y a las dos o tres imágenes más de se ve cómo eso se quemó. Entonces, bueno, claramente había una intención de alguien de quemarla porque él quería que esté quemada y probablemente tenga que ver con quién es el dueño del campo, quién está manejando ese campo y se hizo con ese fin. Y en ese sentido hay muy poca acción por parte de la provincia para trabajar ese tema o inclusive después el cuidado de las zonas afectadas por el fuego. Claro. ¿No? Que se recomienda evitar la introducción de ganado porque se alimenta del rebrote, entonces va a favorecer la erosión, etcétera. Entonces, en ese sentido hay muy poca decisión política de intervenir. Claro, tal cual. Sí, ahí cuando hablabas a mí se me cruzaba un poco de analogía de lo que pasa acá en La Pampa, que muchas veces los incendios se ocasionan también por buscar ese rebrote, ese verde para el ganado y hacer una quema no supervisada en un día que quizás no es el más apto para hacer ese tipo de prácticas, entonces pasa de ser una quema no supervisada a un incendio. Y eso pasa mucho acá, se trata de hacer concientización, se trata de hacer que los productores tengan manejos de planes de manejo de fuego, que tengan las picadas limpias, pero no sé si en Córdoba también suele pasar, capaz, no sé si no tiene impronta tan ganadera quizás, como para que se inicien de esa manera los incendios. Mira, en algunos lugares sí, más que en otros. Por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Quebrada del Condorito, que está sobre las llamadas Sierras Grandes, acá en Córdoba, tienen muchas denuncias contra uno de los vecinos en particular, que realmente cada vez que yo voy al parque, que he hecho algunos trabajos, se ve alguna columnita de humo o algún parche de pajonales que lo han quemado. Entonces, a pesar de denuncias, y vamos a afectar no solo a la política, sino también a la justicia, ¿no es cierto? Que es también quien debería actuar alguna celeridad y eso, bueno, parece que entre provincia y nación se tiran algunas pelotas en ese sentido, también porque algún daño en parques nacionales en realidad también intervendría la justicia federal. Claro. Entonces sí, es una práctica. En otras zonas de la sierra se ha disminuido la presencia de ganado, pero si no es bastante habitual que haya en mayor y menor medida. Y mira, aprovechando esta pregunta, les comento. Hace poquito salió un informe de la Sociedad Rural de Jesús María, una localidad de acá de Córdoba, que argumenta que con un informe o algún estudio han demostrado que las zonas protegidas por la ley de bosques se queman más y en realidad está poniendo en crítica la creación de áreas protegidas o la conservación o la restricción de uso y entonces de manera indirecta está diciendo que les tienen que habilitar esas tierras para algún tipo de uso agropecuario con la finalidad de que no se acumule tanto combustible y se produzcan los incendios que vemos habitualmente. Nah, qué tremendo. La interpretación es muy sesgada, ¿por qué? Porque es necesario conservar áreas protegidas e invertir mucho dinero en esa conservación para recuperar el bosque, que queda muy poco en la provincia, porque la zona serrana es la son las cabeceras de cuencas que abastecen de agua a la gran mayoría de la población. Entonces, la presencia de ganado y fuego erosiona muchísimo también y disminuye esa capacidad de retención de agua de las sierras y de los cursos de agua. Entonces, bueno, realmente no hay que tener mucho cuidado con esos discursos, y hay mucha presión y mucha intención de aprovechar, esto es particularmente más en la zona de las sierras del norte, pero también hay mucha presión inmobiliaria para urbanizar algunas zonas, y con esto vuelvo también a esta Reserva Natural de la Defensa, que fue la que se quemó, no sé si es con esos fines, pero bueno, tiene muchísima incidencia de fuegos y es una zona que realmente está muy bien ubicada para tener algún espacio de urbanización, muchos countries han crecido para esa zona, está muy cerca de Córdoba, tiene linda vista, y eso en esta provincia no hay que perderlo de vista porque también hay muchos incendios con esa finalidad de avance urbano. Claro. Sí, de eso también estábamos enterados y es una realidad que se vive, bueno, no solamente en Córdoba con los incendios, sino en muchas otras áreas del país también, ¿no? El avance inmobiliario tiene este tipo de prácticas tan realmente tan destructivas, tan oscuras, digamos, de alguna manera. Yo te quería hacer una consulta más respecto a la investigación que ustedes están realizando. Si nos podés comentar cuáles son los principales resultados, si tienen, por ejemplo, algunas estimaciones de cómo ha variado la recurrencia o la frecuencia de los incendios, o por ejemplo, alguna estimación de cuál podría ser una recurrencia natural, si se quiere, con respecto o en comparación con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, una estimación de lo natural no tenemos. La verdad que en eso habría que profundizar un poco. Quizás con hay algunos productos satelitales que dan cuenta de la incidencia de rayos, pero la verdad que no sé ni cuán precisos son, ni qué disponibilidad real hay, que sería interesante explorar a ver un poco la ocurrencia de incendios y la caída de rayos para ver si alguno de ellos podemos asociarlo a. Uh-huh. Pero volviendo a lo otro, igual más global, te cuento, hace poquito justo estábamos procesando, cerrando algunos datos históricos del año 86 hasta el 2021. En la zona serrana se habían quemado 2.500.000 hectáreas. Bueno, es una cifra que es mucha, pero a veces cuesta dimensionar de qué estamos hablando. Y sería como que se quemaron diariamente desde el 86 hasta el 2021 unas 190 hectáreas por día. O sea, realmente es una superficie gigante, 43 veces la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno. Y de eso, sí. Te hago una interrupción. Esas 2 millones, 2 millones de hectáreas en superficie total, pero a una hectárea quemada más de una vez, supongo, ¿no? Sí, exacto. Después llamamos lo que se llama, o sea, el área quemada efectiva, esa ya no la tengo estimada ahora, no la tengo en mi cabeza, porque hay zonas que se quemaron hasta 13, 14 veces. Claro. De todas formas, en esto que les comentaba antes de la influencia antrópica y la influencia del clima, sí vemos que hay zonas muy chiquitas, estas altísimas frecuencias de 13, 14 veces, sí las vemos como en áreas más pequeñas, no tanta extensión y mucho más cercanas a zonas urbanas. Claro. Y las zonas con una frecuencia intermedia en zonas, bueno, un poquito más alejadas. O sea, como que hay mucha, o sea, serían estas altas frecuencias como regímenes muy subsidiados de manera antrópica, mientras que en estas zonas de frecuencias intermedias que se quemaron 5, 6, 7 u 8 veces, bueno, hay una combinación de factores, ¿no? De lo antrópico, que es de donde se inician la gran mayoría de los incendios, pero también cuestiones climáticas de la cantidad y continuidad de combustible como para que un incendio se propague. Claro, tal cual. Bueno, la verdad que muy interesante, Juan. La verdad que gracias por habernos dado unos minutos de tu tiempo y tenés el micrófono abierto si quieres decir algo más. Bueno, muchas gracias, les agradezco la entrevista, es muy interesante, es bueno hablar con, más o menos somos colegas, digamos, mi formación, soy licenciado en ecología, entonces, bueno, y de hecho la carrera que ustedes han estudiado era una de mis posibilidades, ya que yo soy oriundo de Bahía Blanca. Ah, mira. Bueno, finalmente se dio de otra forma el camino, pero bueno, no sé, son carreras muy lindas. En el tema del fuego no era algo que yo tuviera en mi mente como para dedicarme, y me propuso, bueno, Laura Vélez, que fue mi directora. Pero bueno, es un tema muy apasionante, ¿no? Porque realmente los efectos que tiene el fuego en los ecosistemas son bueno, gravísimos, y bueno, es necesario, y son cosas que por ahí no llaman tanto la atención de los tomadores de decisión, en el sentido de promover estudios, ¿no? La verdad que no se sabe tanto, o a veces también conviene que no se sepa tanto. Y por ejemplo, en este contexto también que se habla de cómo nosotros los investigadores deberíamos salir a buscar nuestro propio financiamiento, que también lo hacemos, pero hay áreas de la ecología y de la conservación y de la biología y muchas otras ramas de la ciencia que, si no es el Estado el principal interesado, serían pocos quienes invertirían en ese sentido. Entonces, bueno, creo que hemos podido dar algún pasito acá en Córdoba, y bueno, entonces también tratamos de difundir esta información y de tratar de que la gente tome conciencia al respecto y contribuir en ese sentido, ¿no? Tratar de promover que haya campañas de mucho más educativas que simplemente publicidades, ¿no? Para concientizar sobre esta situación y, bueno, que algo realmente cambie. Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Y, bueno, estaremos en contacto y te agradecemos de vuelta por tu tiempo. Bueno, a ustedes muchas gracias y un gusto hablar. Escuchábamos recién a Juan Argañarás, que es licenciado en Ecología y doctor en Ciencias Biológicas, investigador de CONICET en el Instituto Gulich, que es de CONAE y UNC, especialista en ecología de fuego con estudio mediante teledetección. Me quedo con lo último que dijo, o sea, me quedo con toda la entrevista, pero de lo último que dijo creo que es súper importante que el Estado tiene que estar presente. Si uno depende solamente de los intereses del mercado, de capital o de las empresas para ciertos temas que son de salud común para la población, sí, estratégicos. Y estratégicos, no vamos a llegar a ningún lado. Así que, bueno, de vuelta al pedido de que no se desfinancien las universidades nacionales. Y con este mensajito vamos a escuchar un poco de música. Después venimos con noticias y el segundo bloque. No te vayas. I took her out. It was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23 and I saw more of these my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23 and I still wanna lose my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? About the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23 and you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line, why would you? Estas son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Francine se debilita a tormenta tropical tras causar inundaciones y apagones. El huracán Francine afectó Luisiana, causando inundaciones masivas y cortes de energía. Casi 400.000 casas se quedaron sin luz y se ordenó la evacuación de miles de personas. Aunque aún no hay datos de víctimas, el gobernador de Estado y el presidente de Estados Unidos declararon la emergencia pública como previsión y liberaron recursos para el manejo de emergencias. Existe una amenaza para la costa estadounidense, el Golfo de México, de una marejada ciclónica potencialmente mortal. Al menos 60 muertos en Vietnam tras el paso del supertifón Yagi. Tras su devastador paso por Filipinas y las provincias sureñas de China, el supertifón Yagi llegó a Vietnam dejando al menos 64 muertos y cientos de heridos, reportan medios locales. Lo que comenzó como una tormenta tropical se convirtió en un supertifón con vientos que alcanzaron los 245 kilómetros por hora en su paso por China y, de acuerdo con el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam, llegó a ser la tormenta tropical más fuerte registrada en el mar de China Meridional en los últimos 30 años. Incendios en Bolivia consumen una superficie comparable a la de Suiza y los bomberos no dan abasto. Los incendios forestales en Bolivia siguen fuera de control y han consumido en lo que va del año cerca de 4 millones de hectáreas, una superficie equivalente a casi la totalidad de Suiza. A medida que el fuego se expande, el gobierno refuerza las tareas de los bomberos que aún resultan ineficientes, por lo que han anunciado el alquiler de aviones cisterna y el arribo de más brigadistas internacionales. Los últimos reportes dan cuenta de 74 incendios activos solo en el departamento de Santa Cruz. La persistencia de los incendios ha provocado una situación sanitaria que alcanza niveles críticos, especialmente en el área rural, donde el fuego ha alcanzado algunas viviendas y al menos 2 comunidades han tenido que ser evacuadas por razones sanitarias. El humo también ha cubierto todas las ciudades del país, lo que ha provocado la suspensión de clases escolares presenciales en al menos 6 departamentos y la interrupción de operaciones aéreas por la baja visibilidad. El humo proveniente de incendios de Bolivia y Brasil llega a varias provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Argentina emitió una advertencia por la presencia de humo en varias provincias del país. Como resultado, el Ministerio de Salud recomendó a la población limitar la exposición suspendiendo las actividades al aire libre. Las autoridades pusieron bajo advertencia a las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, así como parte de Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Fe y Tucumán. Crisis ambiental en Mendoza, derrame de petróleo. Perdón. Derrame de petróleo en Lunta despierta alarmas y temores en la comunidad. Un reciente hallazgo de agua y tierra empetrolada en Maipú genera preocupación por el impacto ambiental y la posible expansión de la contaminación. La diputada Gabriela Lizana exige respuestas y la justicia investiga el origen de este pasivo ambiental. Mientras los productores locales realizaban una zanja para drenar el exceso de agua de las napas saturadas, encontraron una sustancia negra, viscosa y con un fuerte olor a combustible. El hallazgo reveló la presencia de petróleo en el agua y la tierra, desatando una alarma ambiental en la región. Buenos Aires, contaminación ambiental en French. Se encontró glifosato en orina de habitantes. La pequeña localidad de French, en el partido de 9 de julio, ha sido sacudida por un reciente estudio que revela la presencia alarmante de glifosato en la orina de una parte significativa de su población. Este herbicida, clasificado como probable carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, ha sido detectado en el 13% de los residentes, destacando un problema serio de contaminación ambiental que demanda una respuesta inmediata. El estudio fue realizado por el Hospital Italiano. Condena a directivos por contaminación ambiental en Tucumán. Un caso de justicia y recuperación. En un fallo que marca un hito en la lucha contra la contaminación ambiental en Argentina, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán ha condenado a 2 directivos de un ingenio azucarero a 3 años de prisión condicional. Alicia Inés Petit, presidenta del directorio de La Corona, y Enrique Fausto González, director de la misma empresa, deberán enfrentar las consecuencias legales por su responsabilidad en la degradación ambiental y el impacto en la salud pública en la localidad de Concepción. Entre Ríos, desmantelan red ilegal de reciclaje de bidones de agroquímicos. Las autoridades de Entre Ríos desbarataron el 6 de septiembre una red clandestina dedicada al reciclaje de envases de agroquímicos en San José, una ciudad situada en la costa del río Uruguay. El operativo, encabezado por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, permitió descubrir un depósito ilegal en el kilómetro 156 de la autovía 14, donde se almacenaban y procesaban más de 2.000 bidones y otros materiales peligrosos. La Pampa, con rol protagónico en la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, la provincia participó en la sexta convención de la CEMA, bajo el lema Business as Usual versus Business Sustentables. La provincia de La Paz, Spanglish. La provincia de La Pampa tuvo una participación activa a través de su Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, quien también es coordinadora de la Comisión de Cambio Climático y Calidad de Aire del COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente. Basso formó parte del panel y dijo que el estado de situación de cambio climático de Argentina y la visión nacional de planes de acción, donde se discutieron los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el país en su camino hacia la sostenibilidad. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Y volvimos al aire de este hermoso sábado de Artículo 41 por Radio Kermés. Recuerden que pueden escribirnos en el chat público abierto y popular o también mandarnos algún mensajito en Hidrofílicos. Las noticias, la verdad que tremendo, hablamos mucho del tema del fuego. Uh-huh. Me han pasado fotos, amigas y amigos de otras provincias, me han pasado fotos de corrientes tremendo, impresionante, el sol de color rojo, viste, cuando se pone rojo por el humo, gente quejándose de no poder respirar. La verdad que es una situación tremenda que lamentablemente como... casi que no llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se habla tanto. Sí, la situación es alarmante. Entre las últimas noticias para Bolivia, el gobierno central de Bolivia, el presidente y ministros se han trasladado de forma, digamos, temporal a Santa Cruz, uno de los departamentos que limita con la República del Paraguay, uno de los departamentos más afectados, que es justamente para que se ubiquen geográficamente la zona de lo que le llaman la Siberia, una zona de continuidad con las selvas de las yungas argentinas y de transición con lo que vendría a ser las selvas amazónicas bolivianas y la selva amazónica brasilera del otro lado de la frontera. Ya llevan 4 millones de hectáreas quemadas, es un montón. Acá en La Pampa el registro máximo que se ha tenido en algún momento han sido de 3 millones de hectáreas. En el año 2018 fue eso. En el 2018, considerando que de todas maneras La Pampa es una zona en donde el fuego es parte del ecosistema, aunque obviamente no en esas magnitudes, no en esa intensidad. Y en Bolivia está generando todo tipo de inconvenientes. En Paraguay ya llevan 70.000 hectáreas quemadas. Y en Brasil esta situación lleva más de 5.000 focos de incendio y ha superado lo que tal vez en algún momento han escuchado como el Domingo de Fuego, que fue en 2019, o el Mar de Llamas, que fue el 2004, dos eventos súper significativos de incendios en la Amazonía. Y todo esto, tanto en Bolivia como en Brasil, sobre todo en Brasil, creería yo, está también muy impulsado, como hablábamos recién, por los negocios. No tanto en este caso el negocio inmobiliario, sino sí el negocio ganadero. Agrícola ganadero, claro, tal cual. Sí, hay una cuestión ahí tremenda que ahí uno se da cuenta que en realidad los límites geográficos que ponen las personas y decir, bueno, este está el país, este está el otro país. En realidad, cuando hay una catástrofe ambiental de estas magnitudes, los límites medio que se borran un poco y en Argentina estamos viendo consecuencias de lo que en realidad es incendios en otro país, pero estamos siempre hablando de un mismo planeta. Y hablando mismo planeta, seguimos con esta serie de los 9 límites planetarios, que ya estuvimos viendo el ciclo de fósforo de nitrógeno y la acidificación de los océanos. Y antes de ver cuál vamos a ver hoy, un poquito refrescar porque la audiencia se renueva. Y hablando de la audiencia, sí. Están creo que más... Nosotros estamos también con las energías un poco bajas, pero ellos están, me parece que están peor, ¿eh? Y estamos todos, ¿viste? Yo no sé, creo que septiembre nos pegó a todos, pero medio como agosto no terminaba más y ahora estamos ya a mitad de septiembre. Sí. O sea, yo creo que también hay una cuestión ahí de concepción temporal, de que es como, ay no, ya uno va capaz que al súper y ya hay cositas de Navidad. Uf, y decís, no. Cuando empiezan a aparecer los budines por ahí. Empiezan a aparecer los pan dulces. Entonces yo creo que también hay una energía de decir, wow, ya se termina el año y es como el último tirón, así que estamos todos en la misma. Límites planetarios se establecen en el concepto, se establece en el 2009 lo genera, lo realiza, lo estipula, lo desarrolla, y me sale la palabra, el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Estos 9 procesos clave para la estabilidad de la Tierra, que tienen umbrales que no deben traspasarse, son ciclo de fósforo y nitrógeno, cambio climático, destrucción de la biosfera, contaminación química, acidificación de los océanos, consumo de agua dulce, los cambios en el uso del suelo y los aerosoles atmosféricos. Y el último que es, bueno, es el último, no tiene un orden, pero que vamos a tratar hoy, que es la destrucción de la capa de ozono, que la destrucción de la capa de ozono fue el boom de la década del 90, todo el mundo hablando de eso. Al día de hoy, que si uno ve un aerosol, ya sea de un desodorante ambiente o un desodorante corporal, o cualquier tipo de aerosol, si lo da vuelta, va a haber una etiquetita que dice que no afecta a la capa de ozono, o que no la destruye, porque encima se instauró la campaña de la capa de ozono con palabras fuertísimas. Uh-huh. Vamos, la destrucción. O sea, es como que un cambio climático no son tan severos al hablar. Tal vez no. Como fue con capa de ozono, sí. Porque uno piensa en las palabras que se usaron. Sí, y es sí, como, sí. Uno ve el etiquetado y es como, esto no destruye la capa de ozono. Y es como, ¡fua! Sí, lo sí, de la sí. capa de ozono era, se destruye y nos morimos todos. O sea, era, fue terrorífico, fue tremendo. Pero enhorabuena que funcionó. Sí, enhorabuena que funcionó. Y la cuestión es la siguiente. La capa de ozono es una fina capa que contiene ozono, que es oxígeno 3, o sea, una molécula de 3 átomos de oxígeno, uh-huh. que protege de la radiación ultravioleta del sol a todo ser vivo que esté en nuestro planeta. El problema es que este ozono, o sea, el oxígeno 3, reacciona con los gases clorofluorocarbonados, que son los famosos gases CFC. Lo que hacen los gases CFC es romper esa molécula en oxígeno molecular, o sea, O2 y un átomo de oxígeno. Uh-huh. Entonces, al romperlo, lo que hace es que ya no nos protege de la radiación ultravioleta. Lo que se notó es que se estaba haciendo un agujero, de uh-huh. esta capa atmosférica, y bueno, ahí empezó toda la vorágine, y luego se firma el protocolo de Montreal. No me acuerdo en qué año, vos tenés ahí capaz el dato más de cuándo se firmó el protocolo de Montreal, sino fue un protocolo en donde se juntaron varios países firmantes en el 87, el convenio se firmó en el 87 y participaron uh-huh. 165 países, y lo que dijeron es, básicamente prohibimos el CFC. Claro. Que el CFC no es solamente los aerosoles, sino que se usa mucho para refrigerar. Entonces, en las industrias, todo lo que era refrigeración utilizaba este compuesto. Claro, sí. De hecho, era un insumo muy común en lo que eran los refrigeradores domésticos, las heladeras sí, y freezer. Y en los frigoríficos. Y bueno. Obviamente, frigoríficos, toda la industria alimenticia que utiliza muchísimo la refrigeración, tenían un consumo altísimo de CFCs. siempre uno tenía mucho la idea de que eran, bueno, los aerosoles. Claro. Y uno decía, bueno, pero yo no uso tanto aerosol, a lo sumo un insecticida, una latita de pintura. Claro. Pero no, en realidad el impacto fuerte estaba dado por la industria. Exactamente. Los CFC se descubren, como muchas cosas, lamentablemente, se descubren en la guerra, se descubren en la Primera Guerra Mundial, y esto, ¿no? Descubren que refrigeran congeladores y heladeras industriales de una manera hermosa. Entonces lo empiezan a utilizar, y después lo que es la cosmética y otros tipos de productos lo usan para productos de cabello, fragancias, insecticidas. Eso no sería cosmética, no se pongan un insecticida. Agentes extintores, lo que es fabricación de plástico y otros usos. El daño se descubre en la década del 80. Claro. O sea, en 1980 dicen, che, esto no, nos va a matar porque está destruyendo la capa de ozono. Y fíjense la rapidez, porque en el 87 firman el protocolo de Montreal, en Montreal, Canadá, y fue medio como que automático. O sea, como se dejó de usar. Listo, se usa hoy en día muy poquitas cantidades de CFC en algunos aparatos muy específicos que solamente pueden usar eso. Pero a mí siempre me sorprendió como la rapidez de decir, che, macho, nos vamos a morir todos porque se está destruyendo esta capa de ozono. Nos juntamos 165 países, firmamos un protocolo y lo cumplimos en 7 años. Cuando estamos hablando de cambio climático, por ejemplo, que venimos con cambio climático desde Eugene Food hace muchas décadas y todavía no se puede resolver de la misma manera que se resolvió con Montreal, con capa de ozono, no se puede resolver el tema de los combustibles fósiles o la emisión de dióxido de carbono. No se puede resolver. ¿Por qué? Y hay una explicación. Porque del CFC hay un sustituto. Claro. Entonces, como había un sustituto, entonces, bueno, no es que dejaron, no es que dejó de haber refrigeradores, no es que dejó de haber frigoríficos, no es que dejó de haber producción de plástico, no es que dejó de haber aerosoles, sino que hubo un sustituto. Hubo hidroclorofluorocarburos, en buena medida, que son sustitutos transitorios menos nocivos en este sentido que el ozono y que se utilizan al corriente, digamos, en muchos países, ¿sí? ¿Cuál es el problema ahora con los hidroclorofluorocarburos? HCFC. HCFC. Más fácil. También son potentes gases de efecto invernadero y, por ende, contribuyen al cambio climático. Representan una fracción bastante más pequeña, obviamente, en las emisiones en comparación con dióxido de carbono y otros gases como el metano o los óxidos nitrosos, ¿no? Pero su efecto sobre el calentamiento del planeta igual, digamos, tuvo sus repercusiones y provocó que haya una adición al protocolo de Montreal, una enmienda, que es la enmienda de Kigali en 2016, ¿no? Que entró en vigor en 2019 y que pretende que el uso de los HCFC se reduzca en más de un 80% en las próximas 3 décadas. Mientras tanto, obviamente, empresas, científicos, etcétera, trabajan en otras alternativas que sean nuevos refrigerantes que reduzcan o eliminen por completo la dependencia con este tipo de productos químicos. Pero bueno, en eso estamos todavía, y entre capa de ozono y cambio climático, es claramente evidente la necesidad de que se haga una revisión profunda sobre todos los compuestos químicos que liberamos a la atmósfera, ya sea de manera más o menos intencional, digamos, y cómo repercuten esto en el cambio climático. Tal cual. Sí, hay una cuestión también que no es solamente los CFC que producen cambio climático, sino que el mismo ozono también tiene una responsabilidad en lo que es cambio climático. Pero antes de hablar de eso, porque es como cómo puede ser, tenemos un pequeño audio con una información que vamos a escuchar. Este próximo jueves 19 a las 10 de la mañana en Casa de Gobierno presentaremos las firmas para pedir audiencia con la ministra de Producción para exigir que se reglamenten y apliquen las leyes 3288 y 3298, que controlan las fumigaciones y promueven la producción agroecológica. Este audio que acabamos de escuchar es de la UTT, en donde ellos denuncian un caso de fumigaciones dentro de lo que es el ejido de la ciudad de Santa Rosa y otros casos que recopilan de distintas partes de La Pampa, en donde, claro, no se está cumpliendo la ley de plaguicidas porque no está reglamentada. Entonces, están juntando firmas, pueden acercarse al almacén de la UTT, que está en Pueyrredón casi... Pellegrini, casi Alvear. Casi Alvear. O también buscarlos en las redes, si tienen ahí el formulario web y uno lo puede completar. La verdad que es súper importante que si existe una ley, esté reglamentada, porque si no, no entra en vigor y vigencia. Y seguimos con lo que son los límites y lo que es capa de ozono. La verdad es que los límites en general se suelen como interconectar entre sí y es como que no son como compartimentos aislados, sino que para facilitar su estudio y su comprensión se los suele dividir en compartimentos aislados, pero claramente cada uno de ellos puede verse afectado por algún otro, por el desequilibrio de algún otro y a su vez afectar a otro. En el caso particular de ozono, si el ozono se encuentra distribuido en una parte particular de la atmósfera, está todo bien y es lo que queremos proteger con lo que es esto que fue la destrucción de la capa de ozono y el agujero de la capa de ozono. Claro, que sería entre los 10 y los 50 kilómetros de altura en la zona de la atmósfera que se llama estratosfera. Exactamente, donde quería ir. Donde no, quería no, no, ir. No lo mencionemos, todo el mundo, tóquese, ya sabe qué. Volvemos a los 90. Sí, esa capa. La cuestión es que si el ozono, es decir, esta molécula de oxígeno 3, se encuentra en alguna otra capa de la atmósfera, puede generar vendría a ser un aumento, o sea, es un gas de efecto invernadero. O sea, si está en otra capa de la atmósfera, el ozono deja de ser nuestro amigo, se podría decir, y se transforma en un gas de efecto invernadero. Que recordemos, los gases de efecto invernadero en realidad son buenos, si no podríamos vivir en la Tierra. Pero bueno, tiene toda una contribución al cambio climático y se debe a algo que es bastante técnico, pero que se lo estudia desde lo que es el IPCC, y en alguno que otros informes del IPCC se habla, que es el forzamiento radiativo. O sea, por la forma en que interactúan las moléculas con la radiación, puede potenciar el calentamiento global distintos gases. Claro. En este caso particular, lo que es el ozono, que es el oxígeno 3. Claro, y particularmente se ha estudiado que si bien hay una recuperación del ozono estratosférico, justamente, uno no puede ya decir la palabra estratosfera sin acordarse no, de esos ya no, nos arruinó dichos, la... Pero el ozono troposférico, ¿sí? Se está incrementando. Sí. Y el ozono troposférico se está incrementando y no es el ozono que queremos incrementar, justamente, porque es un ozono que se produce también por acción antrópica debido a la oxidación de componentes orgánicos volátiles y del monóxido de carbono, ¿sí? Que proceden en gran medida de... motores de combustión y de emisiones industriales. Y este ozono troposférico, si de la troposfera estamos hablando entre los 6 y los 20 kilómetros claro, de bajito, altura, es mucho más bajito, se está rastreando y, digamos, hay concentraciones mayores en donde las emisiones son mayores, porque en esas zonas la circulación atmosférica no es tan marcada como las zonas más altas de la atmósfera. Claro, tal cual. Lo cual está indicando de que habría en buena medida, una violación indirecta, ¿sí? Porque no es que se está liberando CFC particularmente, sino estos compuestos orgánicos volátiles, pero que derivan en un aumento de el ozono. Entonces, del hay ozono una, malo. Está el ozono, está el ozono y el ozono. Por eso, el ozono troposférico, el ozono de la baja atmósfera sería. Claro. Y este ozono la mafa, de la mafa, de la baja atmósfera o de la troposfera es un contaminante que afecta a la salud. Y, por ejemplo, en el caso de las plantas, puede reducir la capacidad de hacer fotosíntesis. Uh-huh. Entonces, uno cuando habla de la recuperación o de la cantidad de ozono, es verdad que hay un incremento en la cantidad de ozono, pero no necesariamente es el ozono que uno necesita. La capa de ozono se está recuperando, o sea, esta capa que está en la estratosfera, se está recuperando. ¿Y a qué tasa? O sea, ¿cuándo vamos a tener una capa totalmente sana? Sana. Y se espera que para el año 2040 se recupere completamente, y en el área donde los agujeros son más grandes, como los polos de la Tierra, que es, por ejemplo, en la Antártida, se espera que se recupere a niveles de 1980, o sea, a niveles previos a lo que fue el descubrimiento del agujero, en 2066. Y en el Ártico, en 2045. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el agujero en la Antártida es más grande que el agujero en el Ártico. Claro. Entonces, obviamente, la recuperación va a ser más rápida en el Ártico que el agujero más chiquito que en el Antártico. Y fíjense cómo todo se va relacionando cuando hablamos de ecosistemas y de la Tierra como un gran ecosistema, justamente, porque no solamente el ozono troposférico que deriva de las emisiones de dióxido de carbono, en realidad de monóxido de carbono y de compuestos orgánicos volátiles, termina afectando a este otro límite planetario, el más conocido, el cambio climático, porque es un efecto, es un gas de efecto invernadero, y también obviamente tiene consecuencias sobre la salud directamente, sino que además disminuye la capacidad de absorción de dióxido de carbono de los ecosistemas, justamente porque reduce la capacidad de fotosíntesis de las plantas. Claro. Entonces, no siempre, digamos, hay que saber leer entre líneas cuando hablamos de una mayor concentración de ozono en la atmósfera como algo positivo. Claro, en realidad el ozono que nosotros queremos es el que está en la estratosfera, que absorbe entre el 97 y 99% de la radiación ultravioleta. Algo interesante que a veces pasa y que a veces se puede ver en algunos portales o páginas de que te muestran el tiempo meteorológico, o a veces en la tele han dicho, cuando ha estado el agujero, porque claro, el agujero, entre comillas, se va moviendo, o sea, no es que está fijo, está siempre rondando una misma zona, pero como que se mueve un poco, ¿no? Uh-huh. Y pasa, viste, cuando está cerca de Tierra del Fuego, que es como la gente en Tierra del Fuego no puede salir, se tiene que poner un montón de protector solar, y eso es como re loco. Claro. Eso, siempre me llamó la atención de no sé, gente que vive en Tierra del Fuego y está súper atenta de si va a estar cerca o no el agujero de la capa de ozono. Parece una locura. Sí, totalmente. Y me hace acordar también que siempre hay una oportunidad detrás de la crisis. Una oportun crisis. Y los que supieron ver, y eso lo sabemos todos muy bien, la crisis luego de la masividad, digamos, de las campañas para eliminar el uso de los clorofluorocarbonados y proteger a la capa de ozono, fueron las farmacéuticas con justamente todos los productos de protector solar, digamos. Sí, tal cual. Que no estoy discutiendo si son útiles o no, digo simplemente que les vino bien y aprovecharon, digamos, ahí para impulsar ahí el uso de todos esos productos, ¿no? Cuestionable. Pero bueno, necesito protector solar, si no me pongo roja. No, por eso digo que no estoy diciendo que no se lo pongan ni nada por eso. Yo, de hecho, me pongo protector solar también. Sabemos que la radiación ultravioleta es nociva para la piel. Eso es una verdad científica. Y de hecho, si no fuese por eso, no estaríamos protegiendo la capa de ozono. Claro. Y obviamente, aunque la capa de ozono filtra un montón, llega todavía a la Tierra. Y nosotros que estamos en latitudes bajas, de hecho, bueno, estamos relativamente más expuestos, ¿no? Sobre todo la gente que está Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tal cual. Y con esto nos despedimos y nos reencontramos el próximo sábado en Artículo 41. Chau, chau. Adiós.